enojes. Si la culpable sos vos por dejarme siempre solo y darme mucha libertad. Y si me ves un día de tu brazo caminar, te lo pido, no te enojes. Si una vez ya me mentiste, no te creo nunca más. Déjame vivir mi vida y arréglate con la tuya, ya no quiero fracasar. Es mi vida, es mi vida. No te metas con mi vida. Por tu culpa, por tu culpa, esto ya se terminó. Es mi vida, es mi vida. No te metas con mi vida. Por tu culpa, esto ya se terminó. Moviendo, moviendo, moviendo, todo el mundo moviendo, vamos. Vamos, vamos, che, vamos. Siempre solo y darme mucha libertad. Y si me ves un día y otro brazo caminar, te lo pido, no te enojes. Si una vez ya me mentiste, no te creo nunca más. Déjame vivir mi vida y arréglate con la tuya, ya no quiero fracasar. Es mi vida, es mi vida. No te metas con mi vida. Por tu culpa, por tu culpa, esto ya se terminó. Es mi vida, es mi vida. No te metas con mi vida. Por tu culpa, esto ya se terminó.